Belén Leal para mi querido Kundai. En el Gran Tolima hay un municipio, que es inigual. Con gente sencilla de corazón noble y graciosa, chicas, ese es mi Kundai. Ese es mi Kundai, remanso de paz y tranquilidad, que brinda acogida, a quien a su pueblo llega a visitar. Recuerdos grabados en piedras antiguas con rasgos y signo de gran expresión. Raíces aquellas de nuestros ancestros que dejan valores en el corazón. Ese es mi Kundai, remanso de paz y tranquilidad, que brinda acogida, a quien a su pueblo llega a visitar. Valioso terruño que guarda en su suelo riquezas, orgullo de nuestra ciudad, que ofrece cultivos, productos, especies y sitios amenos para disfrutar. Ese es mi Kundai, remanso de paz y tranquilidad, que brinda acogida, a quien a su pueblo llega a visitar. Si usted lo recorre quedará encantado, hay sitios de ensueño para conocer. Hermosos paisajes y frescas quebradas, pero sobresale la Cueva de Belén. Ese es mi Kundai, remanso de paz y tranquilidad, que brinda acogida, a quien a su pueblo llega a visitar,